Cuarta parte. El desdoblamiento. El desdoblamiento es la proyección de nuestra parte espiritual encarnada. El 10% de nuestro espíritu y su permanencia temporal más o menos manifiesta, y fuera de su envoltura física. No confundir con las llamadas proyecciones espirituales holográficas en el plano físico, que se denominan de la misma manera. Preparación para el desdoblamiento. Le sugerimos concentrarse sobre un cono o una figura, donde coexista la concentración y la expansión. Frente a un espejo. Concéntrese sobre su imagen, sin cerrar los ojos, justo hasta que comience a vacilar. Siéntese confortablemente frente a esa figura refleja, y continúe fijándola, repitiendo cadenciosamente su nombre, haciendo conciliar suyo con la imagen aparecida. El ambiente. La humedad, el ruido y el frío, son enemigos empedernidos del cuerpo sutil. Por lo tanto, debe escoger un ambiente confortable, y si es posible cargado de energías positivas y benéficas. La vestimenta. La vestimenta debe ser confortable. Durante el desdoblamiento, la tensión y la temperatura del cuerpo tienen tendencia a bajar. Al desdoblarse se tendrá más frío que en las condiciones normales. No se deben usar cinturones ajustados, zapatos u objetos metálicos. Evite, si es posible, las coberturas. Coma una comida ligera, y si puede tome un baño de agua tibia con sal antes del desdoblamiento. Características del personaje en el plano astral. Ese 10% encarnado cumple un rol o personaje en el plano físico. Cuando ese personaje se desdobla, descubre un mundo nuevo, donde no existen las leyes ni las perspectivas, donde puede visualizar el interior y el exterior de las cosas, donde los cuerpos físicos muestran su estructura interna. También puede visualizar en profundidad el aura de las personas, sus colores, la energía vital que les anima, y las formas, que las ve como cambiantes fluidos. Mientras tanto, el cuerpo físico del viajero astral queda en estado de inmovilidad, casi privado de sensaciones y de la conciencia, que está transferida a los otros niveles